Compañeras, compañeros, es cierto que hay cosas que no cambian. Pasan los años, pasan los gobiernos, pero lo que siempre sigue pasando en la provincia de Santa Fe es que la docencia santafesina es la punta de lanza. La docencia santafesina es la bandera de la dignidad. La docencia santafesina y sus sindicatos son los primeros que van al frente para reclamar mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida para nosotros y para el resto de los trabajadores de la provincia de Santa Fe. Yo le quiero rendir en esta plaza, en esta plaza unitaria, en esta plaza que hemos construido, en esta plaza que le pertenece hoy a la docencia santafesina y a esta unidad que tantos años nos llevó construir y fortalecer entre la docencia privada y la docencia estatal. Le quiero rendir un homenaje a todas las compañeras y a todos los compañeros que con valentía, a pesar de las presiones, a pesar de los aprietes, a pesar del Estado que ha mirado para otro lado, hoy se han sumado a la medida de fuerza. Eso es una demostración de coraje que hemos acompañado hoy y en la jornada de ayer con inspecciones a los colegios privados de Rosario, donde pusieron reemplazantes que están en negro, que no tienen título y que van a ser sancionados. Por eso, para defender la dignidad, no vamos a bajar ni un segundo, compañeros y compañeras. Por eso, y voy a dejar que mi compañero Pedro haga expresión de nuestra posición respecto de la política salarial ofrecida. Lo que quiero dejar en claro y lo que tenemos que tener en claro es que había mucha gente, había muchos funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, esperando ver qué iban a hacer los maestros y las maestras santafesinas en este 2020. ¿Saben lo que hicieron los maestros y las maestras santafesinas? Lo que hacen todos los años, le dieron una clase de dignidad a los dirigentes, a los funcionarios y a toda la sociedad santafesina. Gracias, compañeras y compañeros. ¡Hasta la victoria! ¡Dignidad!